Signo lunar ascendente Aries. Bueno, Aries, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo te veías en el futuro? ¿Qué ideales tenías? También te voy a hacer otra pregunta. ¿En qué ambiente social o grupo de amistades tú te movías hasta ahora? Te lo digo porque estas dos preguntas son claves para todo lo que vas a mover a partir de ahora. ¿Por qué? Porque aquí viene con un gran cambio. Sobre todo porque el eclipse del día 30 de abril, que viene con un gran inicio, un gran revolcón y el comienzo de un ciclo, ¡buah!, a lo grande, se va a dar en todas esas situaciones donde tú te dabas a valer de una manera, manejabas tu propia economía de otra manera, tus talentos, también tus bienes inmuebles, tus temas de salario, gastos, ingresos, es decir, tu propia administración, ya sea material como emocional. Ahí es donde sobre todo va a haber un revolcón de 180 grados que te va a llevar a enfocar primero tu ego de otra manera. Y aquí tiene que ver muchísimo asuntos de familia, asuntos de vivienda y por supuesto ese ambiente social, esos grupos de amistades y esos ideales de futuro que tenías y que también se dan la vuelta. Así que estás de enhorabuena porque efectivamente a nivel de cimiento, tanto personal como material, viene un buen revolcón. Lo que está claro es que tienes que escuchar a tu alma porque este revolcón en Tauro se va a dar alimentando a tus deseos, que precisamente están ahí, en tener ese cimiento y tener las relaciones y los acuerdos idóneos para poder cumplirlos. Como Venus va a estar hablando con Júpiter en ese momento, la justicia va a estar ahí, trámites, asuntos legales, puede que asuntos con el extranjero, publicaciones, promociones, estudios. Ahí es donde sobre todo también vas a sentir que la justicia divina va a decir, esto es lo que te mereces. Y además, ¿sabes por qué? Porque yo me he propuesto ser otra persona y entonces voy a ir a por esos sueños y a por eso que la justicia divina me está diciendo que me merezco. Esto lo digo sobre todo por tu regente Marte, que va mucho más lentito por Piscis. Pero ahí llegará un momento dado a principios de mayo cuando se una con Júpiter en su propio domicilio, a principios no, a últimos, perdón, a últimos de mayo, y entonces vas a darte cuenta de todo lo que te estoy diciendo. También tengo que comentarte, Mercurio va a entrar en sombra el día 26 y bueno, estará desde Tauro a Géminis, luego volverá otra vez a Tauro y allí despertará. Esto tiene que ver con esa reevaluación que estás haciendo precisamente en torno a tus expectativas, tu día a día, asuntos de salud y sobre todo tu forma de pensar, ¿eh? Ahí es donde vas a estar reevaluando muchas situaciones referente a temas económicos, a esos talentos, a esa nueva valoración, a esos nuevos cimientos y qué soluciones y qué vías de salida les puedes dar. Te recuerdo que Plutón va a estar muy aspectado con este Mercurio, tanto cuando se echa a dormir como cuando se despierte, ¿no? Así que la forma de usar tu poder en, tanto en estatus como en tus relaciones de larga duración, como en asuntos profesionales, va a ser clave. Además, el mismo día 30, Plutón va a comenzar a retrogradar, así que ahí es donde vas a sentir una gran fuerza, ¿no? En tu propio poder y sobre todo, ya te digo, teniendo que ver mucho toda esa economía que en un momento dado has compartido con socio, con parejas, temas de herencias, bancos, hipotecas, de una forma y que ahora también te requiere otras dinámicas nuevas. Así que, mi querido Aries, vamos a por el eclipse del día 30 con muchas ganas.